saltando nubes, sigue saltando nubes, sigue saltando nubes, que si te caes no subes. Sigue saltando nubes, sigue saltando nubes, sigue saltando nubes, que si te caes no subes. ¿Para qué quieres tomar lo que no vas a pagar? Queriéndote destacar con tu figura irreal, tratando de enredarme en tus problemas que son muy tuyos, camarada. Sigue saltando nubes. ¿Cómo? Sigue saltando nubes. Sigue saltando nubes, que si te caes no subes. Sigue saltando nubes. Sigue saltando nubes. Sigue saltando nubes, que si te caes no subes. Mejor consejo no hay que ponerte a trabajar, y entonces podrás pisar, pisar el suelo real. Y si llega de frente te da la cuenta bien clara. Saltando nubes te sientes sabrosón, y tú no eres no más que un manganzón. Sin la conciencia, mi hermano, todo lo bueno se va de tu mano. Saltando nubes te sientes sabrosón, y tú no eres no más que un manganzón. Bájate de esa nube y pon realidad, de lo contrario caminas pa' atrás. Saltando nubes te sientes sabrosón, y tú no eres no más que un manganzón. Ahí te quieres parecer al negrito del batey, y si quieres el merengue ponte a batir como un buey. Saltando nubes te sientes sabrosón, y tú no eres no más que un manganzón. Bájate de esa nube y pon realidad, de lo contrario caminas pa' atrás. Saltando nubes te sientes sabrosón, y tú no eres no más que un manganzón. Tan cabal como eres, saltando nubes te sientes caramba.